distancia nos tenía separados, pero a la vez enamorados. Soñaba yo mirarme en tus brazos, pero no fue, fue un fracaso. Ilusionado con tu cuerpo, con tu alma y con tus besos, yo tenía la esperanza de algún día estar decidiendo, arrepentido, desusado por sentirte en otros brazos. Esta ansiedad me está matando por tenerte aquí a mi lado. Fue una ilusión la que hizo destrozar mi corazón. Yo cegado me entregaba sin razón. Que hizo de...